muy jóvenes de admirarse. De niño siempre soñó llegar a ser importante, ahora que ya lo logró. Tiene varias empresas en Reynosa y en Macalén para cerrar un negocio. Coinciden que es muy tratable. De manera inteligente manejarse. Por teléfono hace tratos y sin conocer a nadie, todo tiene su destino y no hay quien pueda quejarse. Allá por Guadalajara pasearse le de seguido, de un pueblito allá en Coahuila se sabe que es muy querido, en Durango y Michoacán tiene muy buenos amigos. Aquí les dejo estos versos, cantando ya me despido, recordando al licenciado, así desde que era niño, para el JLT. Le dedico.